deseo y anhelo es adorarte, Jehová, mi Dios. Te amo, Señor, te amo. Me rindo a ti, Señor. Mi deseo y anhelo es adorarte, Jehová, mi deseo y anhelo es adorarte, Jehová, mi Dios. Te amo, Señor, te amo. Me rindo a ti, Señor. Deseo y anhelo es adorarte, Jehová, mi deseo y anhelo es adorarte.